Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Noticias con Mate, el programa de resumen de noticias de Radio Voces que escuchás todos los viernes por la 87.7 y en www.radiovoces.com.ar. Y ahora también puedes escucharnos por una aplicación desde tu celular, TuneIn. Ahí puedes buscar Radio Voces La Rioja y puedes escucharnos no solo en La Rioja, sino en el mundo. Bueno, aquí estamos en el programa de hoy. Estamos quienes les hablaba recién, Matías Arriola Silva, quienes habla ahora, Romina Gómez. Y estamos también con otro cumpa aquí que suele ser miembro de las voces de la radio. Buenas tardes, ya anoche, Romy, Matías, ahí a Pablo, a Yago, a Candela, y aquí en la producción y en el programa, en el equipo. Tarde, noche fresquita ya, así que bueno, estamos aquí. Bueno, les cuento, en esta tarde noche fresquita, exactamente tenemos 17 grados actualmente con la humedad del 82%, según los datos que nos tira el Servicio Meteorológico Nacional. Y les cuento que para mañana va a seguir el tiempo muy parecido a lo que tuvimos hoy. Vamos a tener una mañana nublada con 14 grados, que va a ser la mínima del día. La máxima va a llegar o pretende llegar a los 20 grados, según lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, y también va a haber lluvias para la tarde noche. Recién se va a estar despejando el cielo el domingo, y ya para el resto de la semana, en el pronóstico extendido, no tenemos lluvias hasta por lo menos el día martes, así que puede ir guardando los paraguas desde el lunes, pero bueno, estén atentos. Porque el pronóstico extendido lo tengo hasta el martes. Que en La Rioja no llovía, yo vine. Sí, para no, acá. Es verdad. Sí, no. Seco, cambio ya. Sí, estamos. Dicen no, que es lo del niño, algo así, sí, ¿no? Era a Tucumán, ya fue para venir acá, a Tucumán, es lo sí, mismo. Más o menos. O te quedás en Uruguay. Ahí sí llueve. Ahí llueve, pero, ¿sabes? Sí. Sépalo. Los 7 días de la semana, 5 llueve. Bueno, les cuento que además La Rioja está dentro de una alerta vigente que tiene el Servicio Meteorológico para el fenómeno. Son vientos intensos y es para toda la zona cordillerana. Incluye a Catamarca, a Jujuy, también a Mendoza, la zona cordillerana norte de Neuquén, también a Salta, San Juan y el precordillerana de San Juan y cordillerana. Y bueno, ahí está La Rioja también, sí, sí, para estos vientos intensos. Así que vamos a estar con ahora sí, fresco y viento. Es como estar en Uruguay ahora, con ya lluvia, sí, y viento ya está. Bueno, tenemos novedades del Reciclo Cine. Para quienes estaban esperando este programa para enterarse qué iba a haber hoy en Reciclo Cine, les contamos que nada, porque lamentablemente tenemos que suspender por el clima, justamente. Sí. Estamos, lo que sí, buenas noticias, estamos tomándonos el tiempo para reacondicionar el espacio y poder brindar un mejor servicio de cine. Así que sí, prontito... Estamos instalando, haciendo una instalación de gas para sí, tener... losa radiante, climatizado. Losa radiante, y bueno, ya sumado con el Dolce Round que tiene acá el anfiteatro de cine de Cooperativa Voces, bueno, o sea, ya está, no van a pasar frío, van a estar todas remeritas. Hermoso. Bueno, no sé si llama tanto, pero sí, agua. Prometemos que estamos remodelando el espacio para tener un mejor servicio de cine. Sí, sí. Exactamente, así que prontito se van a enterar de qué películas vamos a estar pasando el viernes, ¿no? O sea, no se suspende de acá en adelante, ¿no? Es solamente por hoy. Por unos días, por lluvia. Por unos días. Bueno, antes de irnos a la primera pausa musical, les contamos este programa. La idea es un resumen de noticias de lo que fue pasando en la semana. Entre algunas de las cosas que vamos a estar tratando es cómo se viene la lucha estudiantil por el boleto educativo gratuito, que entre una de las cosas de la propuesta es que sea universal, es decir, para todos los niveles de la educación, y también se está pidiendo que no sea solo para la capital, sino para toda la provincia, digamos. Es de las consignas más importantes que tiene la asamblea multisectorial por el boleto estudiantil, así que vamos a estar hablando de este tema. También vamos a estar hablando de la situación de los empleados municipales, porque hubo novedades respecto al tema de los empleados incorporados a la planta municipal que habían sido echados, digamos, sí, a principios de año. Sí. También se movió información respecto a esto. Los gremios estatales, provinciales, volvieron a salir con un pedido de aumento. En esta semana se estuvo cobrando, digamos, la administración pública. Ese cobro de este mes ya venía con el aumento que había prometido el gobierno, y los gremios salieron a pedir un nuevo aumento salarial. Todo esto a nivel provincial, ¿no? Tenemos los aumentos nuestros de cada semana, un par de noticias respecto a los aumentos que hemos tenido y que se vienen para las semanas siguientes. Hay algunos que dan escalofríos, como el caso de la nafta, porque son ese tipo de aumentos que repercute en otros sectores. Sí, bueno, tenemos aumentos en la harina y en el gas, para comentarles. Y bueno, un par de noticias más que vamos a estar charlando con ustedes, contándoles de cosas que han ido pasando en la semana. Tenemos noticias nacionales, también estuvimos siguiendo esta semana todo lo que fue el proceso de Antena Negra TV, el canal comunitario, que finalmente debió apagar sus equipos. Vamos a estar charlando con algunas compañeras les vamos a compartir lo que fue la última transmisión del canal, donde los compañeros de Antena Negra comentan justamente por qué llegan a esa situación. Bueno, estos serán algunos de los temas que vamos a tratar, cosas que fueron pasando en la semana. Así que, bueno, vamos a estar con Freire también. Ah, sí, comentando algo un poquito que se cumplieron en este mes, a principio de mes, hace unos días, un aniversario del fallecimiento del maestro Paulo Freire, que le gustaba tomar mate también, seguramente. Seguro. Al maestro. O fue muy convocante en ruedas de educación popular y seguramente estuvo el mate ahí presente también. Seguro. Así que vamos a compartir un poquito eso con Matías también. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa entonces y ya volvemos. Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale. Hay voces. 87.7. Bueno, seguimos en Noticias con Mate y como anticipábamos en el primer bloque, vamos a estar tratando la lucha por el boleto estudiantil y gratuito, un reclamo que viene ya tiene 40 años, y bueno, la nueva asamblea por el boleto estudiantil gratuito universal, una asamblea multisectorial, convocó nuevamente a una asamblea esta semana en el rectorado de la UNLAR. La asamblea buscó definir las acciones a seguir luego de la marcha por el boleto estudiantil y Belén Romero explicó que los pedidos por un boleto educativo, no solamente estudiantil, para que se contemple a docentes, no docentes, a acompañantes de los estudiantes de primaria y a los mismos estudiantes de todos los niveles. Además de haber movilizado en la capital, en Chilecito, Planeta Chilecito, también se movilizaron bajo esta consigna. Y este sábado, o sea mañana, también reanudarán otras actividades. Bueno, ahora estamos la productora ahí está queriendo comunicarse una nota pautada, pero sí. Bueno, más a un análisis simple, digamos, de esto de el boleto estudiantil viene siendo un reclamo histórico. Lo que decías, Mati, me parece eso de contextualizar a 40 años de que es un reclamo de varias generaciones y hoy nos encontramos seguramente en otro contexto, pero qué bueno que hoy se retomen esas banderas, esas yo luchas. Creo que por más que ya pasó el 24 de marzo, no hay que, creo que todo el año hay que pensar en los 40 años del golpe. Sí. Y fue una de las luchas, digamos, como para que no quede también un poco en, No, la lucha era ir a las armas y cagarlo todo a tiro, no. Claro, sino, sino que también habían reivindicaciones estudiantiles. De derechos, sí, que sí. Hay chicos desaparecidos que tenían 17 años, 16, que eran simplemente tenían una asamblea en el secundario. Estudiantiles, sí, sí. Que no nunca vieron una, o sea, nunca sí. cargaron un arma, digamos. Sí, sí, era Y bueno, y ahora parece que estamos en comunicación. Sí, sí, ahí estamos en comunicación con Soledad Moreta. Ella es estudiante del Instituto de Formación Docente de Famatina, porque también una de las cuestiones que tiene, digamos, esta organización que se han ido dando los estudiantes a nivel provincial tiene que ver que no solamente son estudiantes universitarios o secundarios, sino de distintos niveles de la educación. De hecho, la asamblea multisectorial que se reunió aquí, hay estudiantes de Instituto de Formación Docente, la universidad, de secundario, algo muy interesante. Y bueno, y de la provincia. Y de la provincia, claro, eso queríamos hablar con, claro, eso queríamos hablar con Sole. Soledad Moreta es de Famatina y no sé si nos estás escuchando. Hola, Sole. Hola, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, no, gracias a ustedes por el contacto, chicos. Muchas gracias, de verdad. No, de nada. La verdad que el tema nos interesa mucho. Lo venimos siguiendo ya desde el año pasado, que fue toda la lucha estudiantil inicial, si se quiere, a través de la cual, bueno, luego surgió la cuestión aquí en la capital, por lo menos de la sanción de la ordenanza. Queríamos saber en Chilecito puntualmente cómo es el tema, cómo se manejan los estudiantes para moverse, porque también sabemos que hay distancias, el transporte en sí provincial es muy deficiente de un pueblo al otro. Entonces, por ahí que nos cuentes un poquito cómo es la situación del transporte para quienes tengan el deseo y la necesidad de estudiar, en qué influye el tema del transporte, ¿no? En eso. Sí, sí, como vos ya acabaste de contar un poco, acá sufrimos, así te lo digo, bastante el tema del transporte, más siendo estudiante, ¿no? No importa de qué nivel sea, a eso es lo que nos referimos nosotros, por eso se armó asambleas. Nosotros acá estamos armados como asamblea multisectorial, por la lucha del BEGU, que así lo titulamos, el boleto estudiantil gratuito y universitario. Y acá, mira, bueno, todos sabemos que esta lucha no viene desde ahora, viene desde hace ya, desde 1876, en la época militar, cuando los chicos murieron, gente murieron, jóvenes murieron como nosotros por esta lucha. Entonces nosotros queremos que esto salga, porque muchos se pusieron en la camiseta por esta parte del boleto estudiantil gratuito en época de política y ahora no tenemos respuesta de nadie. Yo particularmente pertenezco, como ustedes decían, al Instituto de Formación Docente de Famatina y yo vivo en Chilecito. Desde Chilecito a Famatina hay 45 kilómetros de distancia. Tenemos que viajar de lunes a viernes en horario de la tarde, lo cual el costo del pasaje diario es aproximadamente de 100 pesos diarios. Entonces, si hacemos una suma mensual, se va a 1000 y pico de pesos. Entonces, es algo que muchos estudiantes no pueden pagarlo. Y es por ello que la matrícula de estudiantes bajó un montón, ¿sí? Encima tenemos estudiantes que viajan desde distritos, teniendo 5, 10, 15 kilómetros, como lo es Anguinal, Maligasta, Nonogasta, Sañogasta, hacia Chilecito, y desde Chilecito a su vez hacia Famatina, o sea que tienen doble gasto algunos chicos. Y eso es un costo que mensualmente, más la fotocopia, más los equipos deportivos, más etcétera, en el caso de educación física, en el caso de biología, lo que son libros y todo para el laboratorio, en nuestro instituto, que es el tema nosotros, yo estoy estudiando tecnología, lo que son los manuales, los módulos, bueno, chicos, no les cuento, tenemos que tener 3000 pesos aproximadamente cada estudiante por mes para podernos solventarnos los estudios, así que es una lucha que la verdad que nosotros necesitamos el apoyo de todos, porque hay gente, estudiantes secundarios también que viajan hacia Chilecito, de distrito. Tienen que comprar el abono mensual, que les sale más barato, porque si lo pagan diario, les sale más caro. Entonces, los padres tratan de buscarlo por ese lado, ¿no? Para que les sea más barato. Entonces, nosotros ahora estamos con el tema de las asambleas multisectorial, programando marchas, llamando a Radio Abierta, el día, y aprovecho ahora ya que estamos para invitarlos a todos para el día 27 de mayo a las 17 horas se va a realizar una marcha nacional por el BU. Así que bueno, ¿Una marcha nacional? Sí, estamos tratando de que sea nacional. Nacional. La iniciativa surge de aquí, de lo que se está haciendo en La Rioja. Sí, nosotros estamos en contacto con los chicos de La Rioja, con el multisectorial de ahí de La Rioja, y nosotros nos unimos a la marcha también el día 27. Bien. Sole, tenemos entendido que ustedes ya han emprendido, digamos, también algunas otras acciones previamente. No sé si querés contarnos también de esas acciones y quiénes están participando. Y por otro lado, si han tenido algún tipo de respuesta, porque hasta donde entendemos, el pedido ahora de cada sector es para que el boleto estudiantil sea gratuito en toda la provincia, digamos. O sea, no que sea por municipios o que algún municipio lo tome. Es así, queremos que sea para toda la provincia y para todos los niveles. Acá nosotros, en nuestro instituto, lo que estamos haciendo es contratar un transporte particular, porque encima las empresas de transporte, la que viaja a Famatina, no tiene un horario fijo, y si tiene horarios no coincide con los horarios de entrada y salida de nosotros, de nuestras clases. Entonces lo que se hizo es contratar un servicio particular y se lo paga anticipado por un precio bajo que nos saldría viajar todos los días, ¿no? Eso es lo que hacemos. También tratamos de hablar con algunos políticos de acá, pero no tuvimos respuesta. Todos nos prometieron cosas, pero no hubo nada, chicos. Pero nada, lo que es nada. Entonces, eso es particularmente. Ahora estamos yendo a las escuelas secundarias para invitar a todos los secundarios, las escuelas primarias, para el día 27, ¿no? Bien. Bueno, Sole, muchas gracias por la información, por contarnos cómo está... viviendo ahí también la zona del oeste riojano este movimiento. Queda hecha la convocatoria, entonces seguro más cerca del 27 vamos a volver a comunicarnos para que nos cuenten, bueno, cómo vienen los preparativos de esa acción. Y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad. Muchísimas gracias, chicos, yo les agradezco por el contacto y les pido que nos apoyen, que sigan con nosotros, porque esta es una lucha para todos, no es solo para algunos, es para todos. Así sí. Que bueno, quedan todos invitados y muy buenas tardes. Buenas tardes a vos, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Bueno, ahí estaba Sole Moreta, ella es estudiante del Instituto de Formación Docente de Famatina, y algunas de estas cosas que nos contaba, ¿no? De la situación puntual que ellos viven, de los gastos que tienen para el traslado, pero bueno, sobre todo dejando en claro que este pedido ya se ha hecho provincial, digamos, se ha provincializado. Sí, y escuchando uno lo que nos contaba desde Famatina, Soledad, uno podría pensar que inclusive es mucho más costoso y más difícil que aquí en Capital, que mal uno por ahí, yo me acuerdo, por ahí no es tan grande la ciudad, si bien creció bastante en todos los últimos años, pero uno se podía mover quizás caminando, algunas veces uno se volvió caminando de la universidad hasta el barrio Facundo, 5 kilómetros, Pero ahora llueve. Sí. Sí, más complicado el clima y el tema. Pero en Chilecito es cierto. Por ejemplo, los distritos, uh-huh. Sañogasta está a 15 kilómetros de capital, del distrito capital que es Chilecito, Nonogasta 10, San Miguel, Languinán, Mayigasta, Famatina, que está el profesor de educación física, sí. Que sé que van muchos chicos de Chilecito, van a estudiar a Famatina, ahora que crearon, es una carrera sí. Nueva que está hace 2-3 años. Entonces son muchas más distancias y mucho más costoso. Si no tenés un vehículo propio, se hace mucho más difícil seguramente que acá, que también, por supuesto, es costoso y difícil, pero mucho más allá, que inclusive es como zona rural. Los distritos están alejados de la parte urbana y se hace mucho más complicado. Bueno, y interesante esto que nos comentaba también respecto al tema de la nacionalización. Sí, del reclamo. No del reclamo. Bueno, sí. Como sumado sí. A eso. Para el 27 de mayo, entonces. Sí. Seguimos contando la última novedad, que puedes escucharnos por TuneIn desde la aplicación de los celulares. Vos ya la tenés, me imagino. El mes que viene, Víctor, creo que ya me sumo Víctor, a la. ¿Te sumás? Me sumo a la. A la red telefónica de celulares del país, del mundo. Parece que sí. Parece que sí. Que es tu cumpleaños el mes sí, que viene. Sí, sí. No, noviembre, pero. Pero el regalo de qué día. Me han retado, así que. Ah, te vienen retando. No, te han retado, no, te vienen retando todo el mundo, sí. Me imagino. O sea, yo nunca te dije nada, porque bueno, no sé, no hay tanta confianza, sí. Nada. Claro, pero no, bueno, creo que en junio me sumo ya. En junio, que no sea julio. A la civilización. A la civilización, bien, civilización o barbarie, celular o muerte. Bueno, este por un lado, también nuestra vía de comunicación, bueno, también nos puedes seguir por Twitter, Radio Voces 877, y por Facebook, Cooperativa Voces o Radio Voces, nuestras fanpage. ¿Estamos en comunicación, Romina? Sí, tenemos una nota más para repasar, una entrevista más antes de irnos a la pausa. Estamos con Leo Fernández, él es miembro de Cooperativa El Monte de la ciudad de Chepes, del departamento Rosario Vera Peñalosa. ¿Y por qué nos estamos comunicando con Leo? Porque en realidad hace unas semanas atrás la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, a la cual el monte pertenece, en Chepes se presentó una iniciativa al Consejo Deliberante para que adhiera ese departamento a la Ley de Fomento Cooperativo. Y justamente, bueno, hoy, esta semana se salió la ordenanza donde el Consejo Deliberante adhiere, y bueno, queríamos hablar entonces con Leo, el presidente de la Cooperativa El Monte, para que nos cuente un poco, bueno, respecto a la iniciativa en sí, de esta presentación y qué implica la ordenanza. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. ¿Cómo están? Un saludo y un abrazo de acá de los llanos riojanos. Gracias. Es como vos estás diciendo, Romina, para hacer un poco de historia sobre la iniciativa que desde FERCOA, de la Federación Riojana de Cooperativa Autogestionada, se viene trabajando. Acá en Chepe nosotros en el 2014 presentamos, en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, en julio de ese año, nosotros presentamos el pedido de que se elabore un proyecto de ordenanza basado en el fomento de las cooperativas, adhiriéndose ese proyecto de ordenanza a la ley 8.901, que es la ley de fomento de movimientos cooperativos de acá de la provincia de La Rioja. Bueno, esa oportunidad no tuvimos respuesta porque también estaban de vacaciones todo lo que era la administración pública y ahí el Consejo Deliberante, así que no tuvimos una respuesta pronto. Pasando el tiempo, este año nosotros, el mes pasado, el 6 de abril, presentamos de vuelta la iniciativa al nuevo Consejo Deliberante, el Consejo que empezó a funcionar desde diciembre el año pasado, y presentamos la iniciativa en donde primero fuimos recibidos por quien presidía

fomento cooperativo de acá de la provincia. Ese punto encuadra, digamos, todo esto que te estoy contando de las necesidades cotidianas que tiene la cooperativa, no solo en el departamento, sino en la provincia. Bien. Bueno, Leo, muchas gracias por la información. La verdad que sí, muy interesante lo que se ha logrado con la lucha de las cooperativas allí en Rosario, Vera, Peñalosa. Esperemos que avance en el resto del territorio provincial. Te enviamos un abrazo desde aquí, desde Cooperativa Voces, desde Radio Voces, y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Muchísimas gracias a todas, a todos los que escuchan Radio Voces, y bueno, seguir organizándonos la clase trabajadora, porque es ahí la clave para enfrentar o para buscar el futuro de nuestra provincia. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Gracias, Leo. Un beso. Bueno, ahí dialogábamos con Leonardo Fernández, entonces es presidente de la cooperativa El Monte, una cooperativa productiva curtidora de cuero, de allí del departamento Rosario, Vera, Peñalosa, que nos contaba un poco respecto a esta noticia que también surgió esta semana, de que se aprobó en el Consejo Deliberante Rosario, Vera, Peñalosa la adhesión a la ley de fomento cooperativo. Sí, muy interesante e importante ese logro, como decía Leo. Ojalá que se puedan concretar más cosas. Y una lucha que se viene dando, incluso comentar que la semana pasada las distintas federaciones de cooperativas tuvieron una reunión con el gobernador Casas, en la cual se comprometió a reglamentar la ley. Y trabajar en ese sentido. Claro, que en lo concreto se implemente y se acompañe. Como un avance, en realidad se viene pidiendo del sector cooperativo una reunión con el exgobernador, y bueno, ahora que está este nuevo gobierno, esta reunión estuvieron los distintos sectores de la economía popular, y bueno, queda mucho tiempo, digamos. Recordar que siempre todos los años en octubre, si no me equivoco, se hace una feria del cooperativismo, en la cual año a año se viene presentando y haciendo actividades pidiendo una ley que, ya siendo aprobada, no se reglamenta. Es como que dejaron las cosas por la mitad, ¿no? Claro, está la letra, pero falta en lo concreto. O sea, está la ley, sí, vamos a hacer. O sea, es como un poco más que una promesa, pero no se ha plasmado realmente en los hechos reales, digamos, en una situación nacional y provincial en la cual el desempleo viene siendo muy fuerte. Y bueno, nosotros también somos parte de un sector de trabajador y trabajadora, en los cuales también necesitamos ciertas garantías, de la misma manera que los empresarios y las empresas estatales, o el Estado en sí, digamos, tiene un montón de beneficios por ser de esos sectores, y el cooperativismo, a lo mejor, venimos de una manera 100% autogestiva y venimos sobreviviendo y creciendo. Y generando trabajo real, que bueno, esa misma construcción y empoderamiento que venimos teniendo y crecimiento hace que también hayamos llegado a esa mesa de diálogo con el Estado en su máxima expresión, que es el gobernador. El gobernador, seguro. Y bueno, terminamos este tercer bloque, vamos a un tema musical y ya volvemos con más Noticias con Mate. Para entrar con su

da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos... Bueno, Víctor, contanos de quiénes eran esas palabras en idioma extranjero. Sí, era brasilero. Una persona bella, uno podría decir hermosa. Un luchador, es la palabra del maestro Paulo Freire, a quien vamos a hacer un pequeño homenaje, podríamos decir, en este bloque. Sí. Él falleció, bueno, estamos en el mes aniversario, hace 19 años, en los primeros días de mayo, 19 años de su partida, en el año 97. Hace poquito. Sí, hace poquito, y fue uno de los grandes pedagogos referentes a nivel mundial, reconocido sí. A nivel mundial, nombrado con el premio máximo que se da o la distinción máxima en una universidad, el doctor honoris causa, en muchísimas universidades, hasta en Europa, en el mismo Estados Unidos, aquí en América Latina. Y eso que era brasilero. Claro, sí, brasilero, del norte, del norte brasilero, dice sí. Que era, y no conozco en personal, pero dice que era como la zona más pobre, también como que marcó bastante... Sí. En Recife nació, creo que en esa zona de Brasil, en una zona pobre de Brasil, y entonces seguramente todo ese contexto, toda esa impronta de vida, de cotidianidad, lo fue marcando. Fue uno de los grandes, bueno, también intelectuales, sí. Pedagogos, que marcó todo un camino y toda una impronta dentro de lo que sería el mundo, me parece, de lo social, de las ciencias sociales, pero sobre todo en el tema de alfabetización, de lo pedagógico, desde las teorías críticas latinoamericanas. Sí, yo creo que es un gran referente latinoamericano sí. Que ha impactado, digamos, en mucha gente de Sudamérica. No sé cómo será en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, uh-huh. En África, pero sí. En Argentina y en América Latina es un referente así. Y hay mucha gente que chamulla con Freire, que no sé, pero bueno, sí, eso sí, es otro sí. Tema. También, y de todas también. Maneras hay mucha ha escrito mucho Freire, digamos, para sí, sí, para habría que leerlo para que los chamulleros no puedan chamullar. Sí, hay dentro de lo que decís, Matías, sí. También hay mucho también visiones, y también hay mucha gente que por ahí lo toma desde un costado más del chamullo, podríamos decir, en el sentido de lavarle y sacarle por ahí sí. Lo más crítico, la politicidad o la mirada más ideológica, política de sus ideas, y meramente lo dejan como una persona que solamente alfabetizó, enseñó a leer sí. y escribir, que bueno, que está bueno eso, es todo un gran avance a las personas analfabetas, pero él, por ahí hay muchos sí, bueno, testimonios. En la entrevista esta que estábamos poniendo ahí, al azar de YouTube, digamos, no, porque está en portugués, no... Sí. Pero lo que estaba hablando era de una marcha que participó, ahí es la última entrevista sí. que le hicieron, o sea, está bastante grande, muy canoso, y bueno, y hablaba sí. De por qué participó en la marcha y por lo importante que fue, digamos, o sea, como... Sí, siempre... siempre del lado como de... Si bien tiene todo eso de alfabetización y todo eso, tiene un contenido fuertemente político claro. De por qué llevarlo adelante, ¿no? Sí, él siempre... Solamente por... Porque soy bueno. Como una técnica sí. de solidaria, de sacar del analfabetismo a las personas. Él siempre decía eso, de que no me metieron preso y no me expulsaron de Brasil. Fue exiliado, tuvo más de 15 sí. años exiliado en la dictadura brasileña, uh-huh. Desde el 60 y pico al 80 y pico. Sí. No dice por haber enseñado a leer y escribir, sino porque el método o la forma en que yo aplicaba y trabajaba en el enseñar y vivir, enseñar y leer, a partir de la realidad cotidiana, de la situación de clase, de los oprimidos sí. En relación a opresores, fue eso, porque ayudaba a pensar la situación de vida. O sea, que no solo le enseñaba a leer, sino a pensar además. Claro, no, sí. No, es un subversivo. Claro, y el tema de que, bueno, típico o clásico de sus sí. Ideas, de que enseñaba a leer y a escribir a partir de las palabras y del lenguaje, de las ideas culturales de los propios campesinos, gente sí. Más pobre. O sea, me estoy acordando de alguno de sus libros, la educación como práctica de la libertad, donde hay al final del libro hay una síntesis de cómo hacían los círculos de cultura, donde hacías uh-huh. El laburo de alfabetización en un barrio, en una villa, en una favela, como dicen en Brasil, en el campo, y tomaban, por ejemplo, las palabras cotidianas y cercanas a ello para empezar a sí. Enseñar y a leer y a escribir. Entonces, trabajo, asada, pala, tierra, gallina. Entonces, a partir de las palabras de uso cotidiano de ellos, porque era su realidad, eran campesinos, trabajaban la tierra, usaban la pala, etcétera, formaban la palabra, pero a partir de ahí empezaban a pensar qué significaba ser campesino, claro, problematizar, sí. Habla mucho el Matías Freire, de que la educación debe ser problematizadora, o sea, debe ayudarnos a pensar los por qué, porque vivo en esta situación social, porque hago tal cosa, porque, o sea, la idea de desnaturalizar, de no dar nada como dado, como establecido y como uh-huh. que es un designio de Dios o es algo natural que yo soy pobre porque Dios quiso y en el más allá me va a tocar ser no ser pobre. No, él dice que hay que problematizar para pensar la situación de vida de cada uno y, sí. y ver esa situación política, bueno. social. Es como, es lo que me parece lo que debería ser la educación, uno dice en y no lo es, lamentablemente, pero bueno, la teoría claro, de Freire apunta mucho a eso. Claro, sí, estaría bueno que además de la escuela aprender a leer y escribir, también les enseñen a pensar. Claro. Algo así. Sí, que estoy sería... Estoy de acuerdo. Con eso estoy de acuerdo. Bueno, un ejemplo de educación popular en Argentina o del trabajo, digamos, con ciertos criterios, digamos, cada uno después en el trabajo no es que haga lo mismo que hace Freire, porque claro. es imposible. Sí, porque inclusive él mismo dice sí. el tema de no copiar, no tomar algo como una receta, sino que... es una teoría que es una referencia, sí. seguramente. De hecho, pero... una de las grandes virtudes es poder haber tenido una propia filosofía dentro de Brasil, las características sociales y culturales, que es una de las cosas que apunta. Claro. Entonces, a eso tenés que todo el tiempo readaptarlo y además en a el cotidiano de la asamblea y el vínculo con el otro y no del iluminado y claro. el alumno, sino bueno, el que sabe cosas. Y el otro que no sabe. Bueno, o alguien que, gente que está trabajando en eso, es una red. Sí. Que tiene 20 años, más o menos, que es la Universidad Transhumante. Sí, sí, que, sí. Que, bueno, que trae mucho, digamos, de hecho, uno de los fundadores conoció a Freire, fue amigo de Freire. Sí, que, el Tato Iglesias. El Tato Iglesias. Acá está, en un punto tenemos un librito, ahí está. Podemos mandar por las redes sociales el librito de la foto de Freire y... Sí, justo estás diciendo algo, sí. Matías, muy clave, porque... Sí. En mi caso tuve la posibilidad, el gusto de conocer ese espacio por ahí a principios del 2000, al mismo sí. Tato Iglesias, que el año pasado sí. estuvo en la universidad acá. Hice un encuentro. Sí, un gran referente, sociólogo, vivió en Brasil, sí. Después, sí. Después de la dictadura, él es entrerriano y vive en San Luis, docente jubilado en la Universidad de San Luis, y se fue a hacer como una formación 2-3 años en un instituto Paulo Freire, ahí lo conocí a Freire. Para uh-huh. mí es uno de los referentes de Argentina de educación popular, como Claudio Acoro, uh-huh. uno podría decir, sí. y el que más por ahí ha llevado no, además tiene como la además práctica. Tiene como 8 hijos e hijas y han tomado la posta, digamos, ahora la Universidad Transhumante, sí, parte tiene... de la gente que viene trabajando fuertemente es gente que... Mucho laburo en red, mucho sí. laburo desde esas ideas, el tema de sacar la universidad a la calle, como fue él cuando era docente en la universidad, tiene que ver, él me acuerdo, contaba que una vez cuando y este librito que tenemos acá en la mesa, le decimos a la gente, Paulo Freire, el grito manso, donde sale una foto, lo que decimos con Matías del Tato Iglesias, sí. Freire fallece en mayo del 97. Y en el 96, si no me equivoco, meses antes, en agosto, por ahí, mediados de año, el año 96, es la última vez que Freire viene a la Argentina, uh-huh. se le entrega el doctor honoris causa, fue la Universidad de San Luis, justamente organizado por la Universidad claro. Transhumante, por el Tato Iglesias. Sí, bueno, una de las actividades fuertes que hace, que el año pasado, el año pasado terminó una gira que venía haciendo año a año con un colectivo, sí. Un Mercedes, esos viejos... que no me acuerdo, a ver si el Pablo se sabe cuáles son los colectivos esos que vienen con trompa. La trompa, eso como había los cóndor, el cóndor de acá no, de antes. Tampoco. Bueno, sí. No, se nos falta alguien, no vino el chico del bloque de fierros, del TC. El año CC. El TC. Sí, sí, sí. Bueno, y hacen todo un recorrido por Argentina. Por el país. Donde trabajan, digamos, durante un tiempo, en distintas etapas, se viene trabajando, que hacía varios años que estaba parado, y pudieron arreglar ese colectivo sí. que se llama el Quirquincho. Sí, y la idea yo creo que toma mucho eso de salir a recorrer los distintos lugares, los distintos sí. pueblos, y hacer instancias de formación, hacer redes, buscar grupos y gente que labure desde el arte, desde la educación popular, desde lo social, y un poco era la idea de ir generando redes y espacios de formación en ese recorrido en el colectivo por distintos lugares del país, desde las ideas de Paulo Freire. Me y como para cerrar un poco esto del bloque Universidad Transhumante, esta radio viene transmitiendo la peña que se hace dos veces al año, sí, que es una forma autogestiva de, o sea, no depender de una organización externa, ONG, Estado, llámese sí, municipio, lo que sea. Hacen una gran peña que van entre 4.000 y 5.000 personas, que en la que la peña es la de peña del rally, sí, porque el rally también es... Como artista que se suma solidariamente, sí. Él es el... Participa en la Universidad Transhumante. Participa ahí, qué sé yo, es artista, viste, no sí, le pidas sí, mucho. Sí. Y ahí es con esas 5.000 personas que van, financian, digamos, muchas de las cosas que vienen haciendo, digamos, sí, de la escuelita de educación popular, claro, que vienen trabajando en Córdoba. Bueno, en distintos lugares. Exacto. Yo creo que es una actividad y concreta, entre otras, de cómo, bueno, generar poder popular en ese sentido, de financiarse, de generar organización. Sí. Por eso volvemos a Freire, que creo que es una de las redes, uno de los espacios en Argentina, como otro seguramente, estoy pensando en Pañuelos en Rebeldía, que estamos yendo justo con los chicos de acá de la radio. Ah, y vos estás yendo, sí. ¿Cómo está eso? Está bastante interesante, hay más casi 100 personas, la mayoría estudiantes. Muchos estudiantes universitarios, nosotros somos los más grandes, quizás con Emilia. Los viejos. Hay una gente ahí del cordobazo, hay unos compañeros de sesentones, charlábamos que... Ahí va. Sí, pero la mayoría, el 70% son estudiantes, Pendex. Muchos de Córdoba, sí, y coordinado por Pañuelos de Rebeldía, que su referente es Claudia Corol también, que surge mucho en los 80, en los 90, con ellas estuvieron también con mucha gente en la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sobre todo con una carrera, había un espacio de formación en educación popular. También se cruza mucho, es más, el primer encuentro en abril mostraron un video de Freire también para reflexionar, pensar y bueno, tomar un poco desde ese marco sus ideas, su referencia. Entonces, creemos eso, que es muy importante. Y va a seguir siendo muy vigente, sobre todo, lamentablemente, en este contexto cada vez más que se ha retrocedido en cuanto a lo político, a lo económico, el neoliberalismo, más vivo que nunca nos parece que están las ideas de Freire en este contexto. ¿Y tenés algo como para cerrar con lo que empezamos, sí, Freire? ¿Tenés algún textito para leer así vamos cerrando este bloque educativo y popular, sí, como cortito, la radio? Bueno, tenemos eso, decir, uno de los mejores y más destacados pedagogos del siglo XX, creador de ideas y del llamado método Paulo Freire. Esta metodología fue utilizada en Brasil en campañas de alfabetización y le acarrió la persecución ideológica, la prisión después del golpe militar del 64 y un largo exilio. Con su revolucionario método introdujo a los analfabetos en la complejidad del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Sus obras, sus libros ofrecen ideas claras y rotundas, sencillas y sugerentes, abiertas a todos los lectores. Esto que decíamos, recibió el título Doctor Honoris Causa en 27 universidades del mundo, entre numerosos reconocimientos como el Premio UNESCO de Educación por la Paz en el año 86 y el Premio Antonio Bello de la Organización de Estados Americanos como Educador de los Continentes en el año 92. Se llamaba Paulo Freire, dice Orlando Balbo y Augusto Bianco, educadores populares argentinos. Nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en filosofía e historia de la educación. Tuvo 5 hijos. Sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa, que él contribuyó a embellecer. Época de actores que no solo permitía tener sueños, sino también compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir el 2 de mayo de 1997. Vio la uva. Enseñaban los manuales de alfabetización. Pero el profesor Paulo Freire, con su método de alfabetizar, concientizando, hizo que adultos y niños en Brasil, en Guinea-Bissau, en la India y en Nicaragua, descubrieran que Ivo no vio solo con los ojos. Vio también con la mente y se preguntó si la uva es naturaleza o cultura. Ivo vio que la fruta no resulta del trabajo humano, es creación, es naturaleza. Paulo Freire enseñó a Ivo que sembrar uva es acción humana, en la y sobre la naturaleza. Es la mano multiherramienta despertando las potencialidades del fruto. Así como el propio ser humano Así como el propio ser humano fue sembrando

Bueno, seguimos. Voy a hacer un pequeño bloque de la realidad argentina, incluso comparada a latinoamericana. Si me permite, Pablo, por favor. Por un lado, o sea, hay un bloque que todos los programas de estos de noticias tienen un bloque de algo que se zarpó el gobierno, de despido. ¿Qué pasó? ¿Me están arruinando el bloque? Sí, es que estamos con una, perdón, disculpe, sí. Estamos con una entrevista, disculpa, con sí. El secretario general del CITRAS, Carlos Laciar, que está entrando a una reunión que nos puede atender ahora, así que por eso interrumpimos un poquito la información que estábamos por compartir, pero queríamos, bueno, conocer un poco del pedido que están haciendo los gremios estatales respecto a un nuevo, pidiendo un aumento salarial. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias con Mate. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto, buenas noches, un gusto saludarlo, un saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Carlos. Sabemos que está un poco ocupado al respecto de esto. Entendemos que los gremios están organizándose para, bueno, pedir un aumento al gobierno provincial. Sí, bueno, nosotros que el gobierno, cuando anunció la pausa salarial para este año, allá por febrero, y dio un aumento que sería el 15%, que según lo que tenía previsto el gobierno era un 30% para este año de aumento salarial, cosa que nosotros lo estamos rechazando porque un 30% hoy es insuficiente. Bueno, el gobierno ya habló a través de su secretario, de su ministro de Hacienda, y el propio gobernador hizo anuncio con respecto a que el próximo aumento sería para el mes de julio, para cobrar en agosto. Bueno, no hablo de porcentaje, pero bueno, si es un 30%, tendría que venir ahora 15%, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que estamos solicitando es un 20% más para junio, que tiene que ser pagado con el sueldo de julio, ¿no? Uh-huh. Exactamente, porque si lo pagan en julio, recién lo va a ir a correr en agosto, y ya los trabajadores, ya hace un par de meses que venimos soportando fuertemente el tema de la inflación, los tarifazos, y bueno, nosotros necesitamos recomponer el salario. Y más, nosotros cuando fue el aumento salarial del 15%, le pedíamos en ese momento que el aumento sea en una sola tanda, que no sea en dos partes, porque si no, cuando cobramos el último porcentaje, terminamos recibiendo menos en el bolsillo, por lo que es la inflación, ¿no? Así que bueno, esto, y exigiendo, por supuesto, también estuvimos en una reunión hace dos semanas atrás con el bloque de diputados, también participó el vicegobernador en esa reunión, en donde le solicitamos que por ley se constituya el Consejo del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Un ámbito de discusión donde podamos, que sería una antesala de la paritaria. Uh-huh. Lo lógico sería la paritaria para el sector estatal, ¿no? Sí. Un ámbito donde podamos discutir no solamente salarios, sino también condiciones laborales. Bueno, se comprometió el gobierno a llevar adelante esta propuesta, pero bueno, hasta la fecha no hemos tenido convocatoria, hasta la fecha no hemos tenido reunión para definir este tema, ¿no? Así que, bueno, es un tema que nos preocupa. Estamos viajando a Buenos Aires, o esta semana hemos estado en Buenos Aires, reunido con algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este martes tenemos a las 10:30 una reunión con el viceministro de Trabajo, donde las organizaciones gremiales que componemos de la Intersindical Riojana vamos a plantear la necesidad de ver a través de la Nación, ¿no es cierto?, y clarificar un poco el número de la provincia, porque acá la provincia dice una cuestión y a nivel nacional es otra, ¿no? Uh-huh. Bien. Carlos, al respecto de específicamente del pedido que se está haciendo, el aumento que había otorgado el gobierno que se está cobrando, era para el básico y otro porcentaje para la quincenita. En el primer tramo hubo parte del básico y otra parte fue a la quincenita. Uh-huh. Nosotros para este segundo tramo no tenemos información de cómo se va a dar, ¿no? Pero bueno, nosotros, por supuesto, queremos que realmente el mundo se vea bajo. Hola. Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Se nos corta un poquito. Sí, nos estaba diciendo que el pedido actual también es para aumento en la quincenita o lo más posible que vaya al nosotros, básico. Nosotros, por supuesto, lo que tratamos de ver de que a aquellos compañeros que les está faltando 10 años para jubilarse, poder poder brindarle un aumento más importante de lo que es en blanco, para uh-huh. que cuando se jubilen se puedan jubilar con mejores posibilidades. Uh-huh. Hoy la mayoría de nuestros trabajadores se están jubilando con una mínima. Uh-huh. La mínima hoy es 5.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un sueldo de bolsillo de 8.000 pesos. El gobierno ha implementado el tema este del 82%, una ley que hace poquito la sacó, pero te soluciona por 18 meses. Al cabo de 18 meses, vos quedás en las mismas condiciones y con una jubilación mínima. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Si no es móvil este 82%, no nos sirve. ¿No? Es pan para hoy, pero para mañana es hambre. Entonces necesitamos que los futuros aumentos a los compañeros que están próximos a jubilarse sean en blanco, para garantizar una mejor jubilación al momento de que ellos se acogen al beneficio jubilatorio, ¿no? Y por supuesto, aquellos compañeros que les falten más años para jubilarse, poder ponerle una parte el básico y otra parte la quincenita, entonces tienen más reciben más salario de bolsillo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Carlos, por último, y ya lo dejamos ingresar a la reunión, ¿está previsto algún tipo de acciones por parte de la intersindical para que este pedido sea escuchado, sea aplicado? Mire, nosotros vamos a esperar respuesta. Nosotros casualmente hoy hemos tenido una reunión esta mañana a primera hora ahí en nuestro sindicato, en el CITRAP, donde estuvo el compañero Carlos del Llorno, el compañero Carrizo de Ser Salud, el compañero de Raúl Páez de Legislativo y los compañeros del Consejo Deliberante, y también estuvo los compañeros de Viales. Hay 10 organizaciones gremiales que están participando en este espacio. Nosotros hemos decidido volver a ratificar este pedido, ya sea a través de la prensa y también a través de nota al señor gobernador de la provincia y a la Cámara de Diputados. La semana que viene vamos a estar participando el día martes a las 10:30 en una reunión con el viceministro de Trabajo de la Nación, donde vamos a plantear algunas cuestiones que hacen referida a la situación de los trabajadores públicos de la provincia de La Rioja, no solamente a los de los compañeros de planta, sino también de los precarizados laborales, ¿no? Uh-huh. En donde vamos a, si bien es cierto, el gobierno provincial es autónomo, pero queremos de alguna forma hacer sentir nuestra voz con respecto a la situación que están viviendo los trabajadores a nivel nacional. Uh-huh. Y la provincia, por supuesto, tiene que abrir la discusión con respecto a los salarios de los trabajadores. Y bueno, yo creo que hoy en esta cuestión el gobierno provincial no está realmente haciendo las cosas como corresponde y no abriendo el diálogo y para una discusión seria donde podamos, lo que hemos podido evaluar a nivel nacional, de que el gobierno dice en la provincia que casi el 92% de los recursos que recibe la provincia son destinados a sueldo. Y nosotros estamos hoy en condiciones de desmentir completamente esto. Es solamente lo que gasta el gobierno provincial para sueldo es el 37%. O sea que queda un porcentaje importantísimo que no sabemos a dónde va. Porque si decimos salud, hoy hay una situación muy frágil con respecto a la atención de nuestro pueblo. Y bueno, educación también y un alto grado de precarización. Entonces, uh-huh. acá hay grandes agujeros negros en la provincia que se están yendo los fondos, que es de todo un pueblo, de todo el pueblo, de todo el Estado, no sabemos a dónde, ¿no? Uh-huh. Con salarios los más bajos del país. Entonces, estas son las cuestiones que les interesa, estas son las cuestiones que necesitamos que el gobierno abra el diálogo para realmente y poner los números sobre la mesa para clarificar uh-huh. la situación de nuestros compañeros, ¿no? Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la información y estaremos en contacto por cualquier novedad. Cuando quieran, chicos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta pronto. Buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Ah, No, estábamos con Carlos Laciar, el secretario general del CITRAP, el Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales, contándonos respecto a este nuevo pedido que van a encarar los gremios provinciales al gobierno provincial para un aumento de los sueldos. Y pido disculpas por haber interrumpido bloque. Ningún disculpa. Bueno, ok. Ahora vamos a un tema musical y volvemos con el bloque realmente importante, porque lo que dijo, la verdad, o sea... Ahí va. Vamos a la música. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto. Bueno, ahí estamos escuchando un tema musical, tengo un millón de amigos. Lo importante es el estribillo, señor operador Pablo, porque, o sea, al principio nadie, o sea, no importa. Bueno, eso lo arreglamos, no le gusta el tema musical a Pablo, pero amerita un gobierno donde dijo que va a hacer un decreto para que todos seamos felices, después va a hacer uno para que seamos todos amigos, y bueno, las noticias caen ahí como avalancha sobre nosotros, todo el campo popular. De hacer feliz a la gente. No, hay varios capítulos de Los Simpsons donde muestran cómo se va a implementar. Yo creo que la estrategia es de haber visto mucho Los Simpsons, como una gran cantidad del pueblo argentino. ¿O no? En eso sí estamos de acuerdo, señor operador. En eso está. Y bueno, pero las cosas, o sea, la avalancha de medidas de ajuste nos está llegando, digamos, nos está tapando, básicamente. Y además uno se entera de otras cosas que hacen para el sector privado, que es bochornoso, no solo desde lo económico-político, sino incluso de lo simbólico, que siempre se habla de la construcción simbólica de los partidos políticos, ta, ta, ta. Bueno, vamos con la primera noticia. ¿Qué pasó? Me miran. Primera noticia, para que la encuentre, otro golpe al bolsillo, así la señorita productora, señora ya, productora. Otro golpe al bolsillo. Nación autorizó que prepaga suba en el 20% según la resolución del boletín oficial. Un montón. Además, incremento en etapas. 15% en junio, 5% en julio. O sea, yo sé que estamos en horario de protección, pero la verdad que se me ocurren un montón de cosas para decir sobre esto. Porque, o sea, si me va a aumentar así, o sea, aumentame todo de una y ya está, digamos. O sea, no, al pedo. Perdón. Bueno, después otra de las medidas que a lo mejor impacta más sobre toda la gente es la suba de la harina y el gas, que, o sea, en realidad viene la suba de la nafta, eso hace que suba la harina, y es así, es toda una cadena, una avalancha. Lo que se dice una avalancha es la cadena esa que va cayendo y cada vez que cae más. Bueno, una avalancha. Y esa sería otra de las medidas que va a aumentar el sube de harina, un montón. Sube un montón, como todo. Y después la contraparte, digamos, que son las medidas estas de... Porque a mí me encanta el presidente, el que está haciendo prensa, digamos, yo creo, el que le hace todos los discursos, entonces yo creo que hay que apuntar a ese, digamos, bala de plata, a ese. Porque realmente salir a decir que se desvela para que todos los argentinos tengan trabajadores, ¡por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo puede ser que diga, olvídate. O sea, ese que le está escribiendo los discursos, a ese que le habla de plata, digamos. Porque después ya se le va a caer la careta y va a empezar a decir las cosas como son. Y onda, que va a salir a decir cosas como hace, sí, la vicepresidenta, ¿no? Onda, no, lo que pasa es que discursos estilo, lo que pasa es que acá nadie quiere trabajar, digamos, una cosa así, que se la manda la vicepresidenta Michetti, se la manda. Yo creo que tendría que ir el mismo asesor que le hace el discurso a Macri, tendría que asesorar a Michetti, porque Michetti es un desastre. Bueno, el intento de todas estas medidas es la medida de McDonald's. O sea, el empresario, la empresa Arcos Dorados McDonald's, que es la empresa que tiene la la patente para vender el producto McDonald's, porque no es que McDonald's en Argentina, sino una empresa que en todos los países... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. Consignación, ¿no? ¿Cómo es? Sí, algo así. Bueno, compró el nombre de la empresa. El derecho de poner McDonald's, digamos. Tiene que estar bajo ciertas reglas. Una franquicia, ahí va. Franquicias, eso. Bien, señor operador, siempre me gusta el operador. Fue el productor, ¿eh? Productor, sí. Bien, un gran equipo atrás del vidrio, de la pecera. Bueno, porque hubo conferencia de prensa, todavía fue en el día de ayer, no tuvo mucha relevancia porque saben que le van a pegar a morir. Estamos leyendo acá de Telam, o sea, como para... No es que estamos en cualquier página, sino una página del gobierno nacional. Estuvo, ¿cómo se llaman esto? Peña y Triaca, que serían el de Economía y el de Trabajo, en la cual van a subsidiar, digamos, este plan de precarización laboral extrema, que es para los jóvenes, el primer empleo, de que es de 18 a 23 años. El gobierno... O sea, acordaron que van a incorporar 5.000 trabajadores a McDonald's, digamos, 5.000 ovejas que van así en el corral, dale, dale, dale. es otro ejemplo de la sonrisa. McDonald's es el ejemplo de la sonrisa de que habla de este decreto que quiere poner el gobierno. Aparte, Mati, perdón que me meta, ¿no? Buenas sí. tardes a todos los oyentes que están ahí. Estaba hablando Pablo del operador. Sí. Solamente son 1,000 personas las que va a subsidiar el gobierno. Aparte, pero eso no es todo. Aparte, como si una multinacional necesitara subsidios. Digo, nosotros somos cooperativas, sí. somos parte del... Le va a subsidiar un cuarto del salario. Un cuarto del salario, pero a una multinacional. Digamos, sí. subsidiar a una multinacional es como medio... Además, como medida social, es como medio gracioso. 5,000 pesos nomás por trabajar un trabajo esclavo como McDonald's debe ser el ejemplo de trabajo esclavo. Sí, que trabaja. Bueno, a ustedes no les gusta nada, che, están creando puestos de trabajo, loco. No están creando puestos, están generando puestos de trabajo felices. Porque el empleo de McDonald's se caracteriza es que siempre tiene que sonreír. Eso es una de las sí, ¿no? Porque sí. es como el que te vende helado también, viste que te hace toda una especie de speeching antes de que te venda las cosas, te dice, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a este lugar tan amable. Sí, yo creo que debe tener yo conocí gente que trabajó en McDonald's, la verdad. Mirá. Gente que se fue indignada. Acá, por suerte, McDonald's todavía no llegó. Así que, ¿cómo? Acá, por suerte, McDonald's todavía no llegó. Está bien. Igual que las mineras. No, igual no que dejamos. Minera, igual que sí, las no, mineras. Acá somos, acá en La Rioja, por eso vine acá yo. Por eso vine a La Rioja, obviamente. Desde mi paisito ahí, que sí hay McDonald's, que... Bueno, es así. Bueno, no vale llorar. No vale llorar. No, estamos en un momento feliz, por favor. Ah, cierto. Estamos en un momento feliz. Y bueno, este era como el cierre de después de todas estas políticas de ajuste, todo. O sea, la parte simbólica en la cual hacen acuerdos con multinacionales McDonald's, donde le van a pagar un sueldo miserable a los empleados y un cuarto de ese sueldo miserable va a ser aportado por el gobierno. Encima, rápidamente podemos hacer la cuenta, digamos, cuánto va a subsidiar esta empresa, un sueldo de 5,000 pesos, de 4,500, 1,000 lo va a poner el gobierno, y bueno, y después, no sé, el resto que vaya a laburar, porque en realidad no quieren laburar, como diría Macri, si no tuviese el que le escribe los discursos. O la señora Michetti, que también dice, ¿no? Lo que pasa es que el primer problema que tiene el trabajador en Argentina es que no le gusta trabajar. Es así. Así, ¿no? así es como, lo diría Macri, lo diría peor, pero lo que pasa es que tiene alguien que le escribe los discursos que... Le estás bueno, escuchando el piso. Que es bueno, se ve que es bueno porque ganaron las elecciones. Con esto, ahora que sí puede hacer este bloque muy divertido, bueno, tratando de tomar la realidad desde otro punto y mirando para adelante siempre con lucha de organización, vamos a ir a un tema musical, que no va a ser, tengo 1,000,000 de amigos, digamos. Podemos poner uno de las manos de Filipe, algo así, bien para arriba. Y qué le parece al señor operador, ¿sí? Y bueno, seguimos acá con más noticias con Mate. Tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. De la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo. Seguro que estará por comer un día más, me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra el contra el fondo monetario internacional.

Por último, responsabilizamos al ENACOM por no llevar adelante las políticas correspondientes a su función para que este conflicto se resuelva en favor de la comunicación. Exigimos que se retire esta causa penal y se resuelva el conflicto por vías administrativas, y así dejar de tener el peligro inminente de una persona presa por hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Queremos la resolución de esta disputa. Por lo tanto, también exigimos al ENACOM que encuentre una figura legal que nos permita poder seguir transmitiendo y dejar de estar en un estado de vulnerabilidad permanente y en peligro de allanamiento constante. Basta de seguir beneficiando a las empresas privadas por sobre el campo popular. Basta de hacer de la comunicación un negocio y una mercancía. Antena Negra TV no se apaga. Continuamos la transmisión por streaming en www.antenanegratv.com.ar. Bueno, ahí escuchamos en la voz de algunas de las compañeras de Antena Negra TV, un canal comunitario que está gestionado por una cooperativa que emite su señal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí estaba, digamos, el comunicado, la última transmisión que hacían por ahora, por recibir nuevamente presiones por parte de la justicia para salir del aire. Sí, este es un conflicto que, como sabrá la audiencia, viene desde el año pasado, en el cual en septiembre del año pasado hubo un allanamiento donde se sustrajeron los equipos con 40 efectivos de la Policía Federal, y no solo sacaron los equipos, sino que destruyeron parte del mobiliario y equipos innecesariamente en ese allanamiento en septiembre del año pasado, y donde quedó el expresidente Martín Sande de la cooperativa Antena Negra TV procesado en un proceso judicial que sigue hasta la fecha, un juicio federal y penal en el cual sigue implicado, si bien hubo un fallo en primera instancia en el cual lo eximió de toda culpa, ese fallo fue apelado por Prosegur, y en ese mismo proceso es que nuevamente entra en situación de conflicto con la justicia ligada al poder económico, como una empresa como Prosegur, de caudales internacional, ligada 100% a las dictaduras militares en nuestra Latinoamérica. O sea, para ver la calaña, de hecho uno de los fundadores fue asesinado por otros fundadores de esa empresa en un informe especial que hizo el Radio La Colectiva para Enredando las Mañanas, que estuvo muy interesante, del análisis periodístico de quiénes son los de Prosegur, ¿no? Sí, para contar quienes no vienen siguiendo el caso, justamente esta empresa que mencionaba Mati es una empresa privada de seguridad privada, y en realidad lo que denunciaron a Antena Negra TV por estar utilizando una frecuencia en su transmisión digital, una frecuencia que ellos estaban utilizando para vincularse con distintos instituciones a las que le están haciendo la seguridad privada. Sí, la frecuencia de RF que se dice, como hay como distinta, o sea, tenés cómo se comunican los celulares, el wifi de tu casa, los canales de televisión, los de radio, los de televisión digital argentina y los de frecuencia de los handy, la policía, militares, etcétera, ¿no? Esos son acuerdos internacionales, y hay acuerdos nacionales de qué rango de frecuencia se utilizan, digamos. ¿Para baja qué frecuencia, cosa, digamos, claro. Del 30 al 50 MHz se utiliza para handy, y así, digamos, el 87.7 se utiliza para escuchar Radio Voces, y el 504, el 512 es la frecuencia que se usa por decreto de Nación en 2014, tiene que ser usado solamente para la televisión digital, para el canal del 20 y otros canales más que no recuerdo cuáles entrarían dentro de ese rango de frecuencia. Prosegur venía utilizando esa frecuencia para hacer comunicaciones con distintas instituciones, embajadas, cajeros, tal, y incluso está la embajada de Israel, que es, cuidado, el Estado sionista israelí, y entonces quedó en un brete legal donde Prosegur dice que no se quiere mover de ahí. Hubo un decreto de Nación que dice que eso solo es para televisión digital, Y ahí viene todo el conflicto. AFCA en su momento y ENACOM que no interviene porque no le da la gana. Y Procedur que mete presión por el poder económico que termina siendo político, que tiene por no solo seguridad privada, sino también porque tienen los camiones de caudales, ¿no? Uh-huh. Transporte, dinero, millones y millones. Yo siempre, al margen, siempre me pregunté, si Superman fuera tan piola, ¿por qué no agarra esos camiones, boludo, y vuela, los abre así y empieza a tirar? ¿Superman no existe? ¿Qué? Perdón, no, bueno, está un delirio, disculpen. Digo, bueno, en el medio de esta disputa, digamos, por la legalidad de la transmisión es que queda encerrado Antena Negra TV, sí. Digamos, como decía, sin que el AFCA tampoco salga en defensa, digamos, de la legalidad de la transmisión. Y bueno, y es que por eso nos encontramos hoy una vez más teniendo que apagar los equipos de Antena Negra frente a este nuevo conflicto legal. Sí, en este nuevo conflicto, después de haber hecho este síntesis, se da en un marco en el cual llega una notificación donde va a haber un allanamiento para retirar los equipos. Uh-huh. Hay una fuerte movida de la articulación que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos con organizaciones sociales y políticas, otros medios comunitarios de otras redes, de otros países, en el cual se hace una presión fuerte para que no se haga el allanamiento. ¿Qué hace la justicia y el poder? Digamos, dicen, bueno, está, no los allanemos, pero hagamos una notificación que no vamos a allanar, sino que ellos nos tienen que traer las cosas. Sí. O sea, ni siquiera quieren pagar el gasoil para ir a buscar los equipos. Y comerse el costo político de tener que ir a allanar un canal comunitario, donde esta vez, con una anticipación, porque el allanamiento anterior no hubo notificación, de hecho eso fue una de las irregularidades que tuvo el allanamiento, y esta vez no quieren, o sea, con el perjuicio de que si no entregaban los equipos, iban a meter preso a Martín Sande, que era el presidente de la cooperativa en el momento del allanamiento del año pasado. Así que bueno, tenemos el primer caso, digamos, de este nuevo gobierno y esta nueva institución de ENACOM, donde se silencian las voces y las imágenes, en este caso, por favorecer a un sector privado de las comunicaciones. Uh-huh. Estamos despidiendo ya del programa de hoy. Antes de irnos, una última noticia que fue realmente impactante: la movilización de las universidades públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el epicentro de esta movilización y fue la primera vez en 15 años que las cuatro federaciones de docentes universitarios se unen para realizar una protesta conjunta. Las consignas de la movilización tienen que ver con la defensa de la educación pública, en reclamo por una suba en los salarios docentes y por un mejor presupuesto universitario. Y usted dirá, ¿por qué en la defensa de la educación pública? Digamos, si estamos en Argentina, no en Chile, donde es privada. Bueno, es que en realidad hubo declaraciones del ministro Bullrich en la semana que despertaron una gran irritación por parte del sector universitario, porque se relacionaron en sus declaraciones a una decisión de un juez federal que suspendió la vigencia de dos artículos de la Ley de Educación Superior que habían sido modificadas en octubre. Aquella reforma establecía la gratuidad de las universidades públicas y además prohibía los exámenes de ingreso eliminatorios en las casas de estudio. Entonces, bueno, ahora el juez Pablo Caicial anuló la disposición del ingreso irrestricto con la explicación de que violaba la autonomía universitaria. Bueno, todas estas cuestiones están pasando en relación a la educación pública, por eso, bueno, se realizó el jueves esta movilización. Sí. La verdad que viendo las fotos, impresionante la cantidad de gente. Sí. Como decíamos, bueno, primera vez en 15 años que se juntan las federaciones universitarias para realizar una acción directa, digamos. Sí, acompañado en las distintas universidades del país, todo, bueno, nunca una conflictividad que viene en aumento, y bueno, con esas cosas, que el retorno famoso a los 90, que era el fantasma que planteaban los que iban a votar a Macri, y como en la realidad están cayendo con la sábana bien puesta, de fantasmas, por si no se entendió el chiste. No se entendió, bueno, no importa. Me aplaudo el operador, qué grande el operador. Con frases como, por ejemplo, ¿por qué no vamos a cobrar en la universidad gente que puede pagar la universidad? O cosas así como, bueno, ¿y quién define quién puede pagar y quién no puede pagar en la universidad, sí, que ya de por sí es bastante elitista, donde los sectores populares más bajos recursos no terminan a veces la escuela ni el secundario, menos van a poder acceder a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y ya tendríamos que estar ahí cerrando. Sí, sí, ¿no? Sí, ahora sí nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos encontraremos aquí en Noticias con Mate. Un saludo, ahí estuvo Pablo Díaz Mayorga en la operación y puesta al aire. Aquí estuvimos Romina Gómez, Víctor Contreras, que se fue hace un ratito, pero estuvo también, sí, haciendo un poquito de salida al aire, y Matías Arriola Silva, y del otro lado en la compañía emocional y simbólica, ahí estuvieron los cumpa Yagua Avellaneda y Cande Blanco. Y lo fundamental, el mate. Hasta el viernes.